dice Raúl Sahagún que no quiere callarse. No, hoy tengo el día charlando, ¿qué se va a hacer? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Es el tiempo para... Tiempo para dos cosas. Para el mundo del cómic, habitualmente compartimos contigo, habitualmente estás en Salamanca, esta noche te has venido con nosotros. Eso muchas es. Gracias. Quien sí que está aquí siempre en Madrid y que es un apasionado también de tu sección y por eso hemos decidido unirlas esta noche. Las curiosidades del mundo antiguo, Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches a todos. Bueno, el mundo del cómic y el mundo de la historia. Sí. Algunos pensarán que puede no existir relación, pero que va, que no ha leído Asterix y Obelix. Sí, ¿verdad? Esa propaganda antirromana, como digo yo. No es propaganda, se trata de divulgar bien. Y bueno, ya que está, tenemos público hoy, vamos a ir advirtiendo que va a ser una lucha de poder, a ver quién gana, si los cómics y la historia. Ya sabemos que la lucha no es justa, ya lo sabemos todo, pero como siempre está el jurado un poco así complicado, lo que vamos a ir teniendo votos por ahí simpáticos que pueda haber. No lanzamos regalos por ahí al aire ni nada por el estilo. No, al aire no a las cabezas. Bueno, alguna puede haber. ¡Hola! ¡Bien, no vestimos a una! ¡Nos ha costado! ¡Ven para el caballero, aplauso! Luego iremos repartiendo las que falten. Está, ¿no?, repartiendo regalos. Sí, sí, esto... Pequeños obsequios, no. Es para fomentar el voto y la lectura. Esto es ilegal, señor juez. Esto es ilegal. Inmoral y engorda, pero como vamos a tocar cuatro temas... Cuatro temas que son cuatro cómics y vamos a analizarlos desde el punto de vista de un experto en cómic y desde el punto de vista de un experto y de un historiador. Exactamente, para ver un poquito... Y hemos empezado, quizá el más conocido de todos ellos, Asterix y Obelix. Exactamente, que es un quizá el tebeo, entre comillas, ¿no?, que puede atrapar a la gente para que se acerque a la historia a través del humor, a través de la sonrisa, y para situar, ¿no?, un poquito, desde el lector más pequeño al lector más adulto, en lo que pueda ser el Imperio Romano, para que averigüen. Lógicamente, sabemos que no es historia pura, no es propaganda antirromana, los muestran como son, qué se le va a hacer, es gente que tiene pequeñas formaciones con forma de tortuga, bien, correcto, que no nos vamos a quejar. No, eso sí, eso está bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Es que aquí mi primo es un gran defensor del mundo romano, ¿eh? Aquí no lo vemos. Y no, nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Lo del defensor del mundo romano? No, lo de primo. Vale. Iba a preguntaros si lo de las sandalias y los pilumos os iba bien, pero bueno, mejor bueno, eso. Bueno, tus costumbres no las... Yo lo respeto, ¿eh? Pero realmente Asterix ha sido, por mucho que digas, quizá la manera de divulgar y de atrapar a la gente para la historia y sobre todo también para la lectura, que es incluso para la lectura en otros idiomas, porque fue muy conocido, por ejemplo, esos cursos famosos de inglés, por ejemplo, con Asterix y Obelix, pero también de latín e incluso griego clásico. Uh-huh. Fue una manera fantástica. Yo creo que todavía se siguen vendiendo en latín. Sí, sigue vendiendo alguna, además. Todos los tebeos están traducidos a latín, a griego. Lo que pasa es que, bueno, reconócelo, será toda la propaganda que tú quieras, pero se vende y se lee. No, eso sí. Es uno de los grandes clásicos del siglo. Desde luego, hace poco se cumplía el 50 aniversario, con en Francia 250.000 unidades vendidas. Caray. Ignacio, ¿fuiste antes historiador o antes lector de Asterix y Obelix? Pues yo creo que las dos cosas. Yo ya nací historiador, me parece a mí. Pero sí, desde pequeño yo creo que es un poco el Mortadelo y Filemón de Francia, incluso. O sea, nosotros nos reímos de esa especie de cía, pero ellos se ríen de una manera completamente histórica, que es lo bueno que ha tenido. Y yo creo que es accesible, no sé, yo creo que todos además aquí han leído alguna vez Asterix y Obelix. Y es verdad que es una manera... pues muy simpática. Te sitúas en una época de forma simpática, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí, porque... Y a un contexto determinado. Porque además Asterix y Obelix se sitúa en el siglo I antes de Cristo, se supone que es de más o menos después de la conquista de Julio César, estaríamos en torno al año 49 antes de Cristo, pero, bueno, digamos que traslada muchos de esos temas al mundo actual. Entonces juega con las dos cosas, con el presente y con el pasado. Después seguimos hablando, después de las noticias de las 3 de la madrugada, seguimos hablando del mundo del cómic y de su valor histórico en algunos casos. ¿Sobre qué otros cómics vamos a hablar, Raúl? Pues vamos a tocar Murena, vamos a tocar Águilas de Roma y Las Mil Naves, sobre la Guerra de Troya. Será después de las noticias, el Mundo Cero, llegan ya en la tercera hora de programa. Además recibiremos a José Manuel Escribano con su Callejón y la Agenda Cultural con Daniela Siges, también el Chus en el Mago de Oz, donde muchas cosas todavía por delante. Ahora, lo dicho. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sobre las 3 de la madrugada, 55 minutos todavía por delante para disfrutar en compañía de nuestros oyentes. Hoy jornadas de puertas abiertas, mañana también estamos disfrutando con todos a vosotros. Esperamos también que todos los que estáis al otro lado de la radio lo estéis haciendo igualmente. 3 y 6 minutos, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Continuamos esta noche fundidas como hermanas, dos de las secciones de este programa, la del mundo del cómic y las curiosidades del mundo antiguo, con Raúl Sogún, con Ignacio Monzón. Y con ambos estamos analizando algunos cómics clásicos que tratan de temas históricos. Nos los está presentando Raúl y luego está dando su perspectiva histórica, su análisis, a menudo bastante crítico, Ignacio Monzón. Hemos hablado anteriormente de Asterix y Obelix y ahora hablamos de Murena. Cuéntanos, Raúl. Murena es quizá de los primeros cómics dedicados a Roma que apareció en España. Vienen en pequeños ciclos de cuatro álbumes. A nivel de trabajo, todo el que se pueda acercar a este TVO le va a llamar mucho la atención. La cantidad de detalle, la cantidad de texto, que lo comentábamos fuera de antena. Hay una versión francesa que viene con casi tanto texto como imágenes dentro del propio TVO, con lo cual llama mucho la atención, gusta mucho, está muy bien trabajado y sobre todo es una manera adulta de leer historia, fuera de lo que son los propios libros de texto, ¿no? Hablábamos antes de Castelli, es una manera muy sencillita, muy fácil. Murena es una manera bastante más adulta, bastante más seria de acercarse al mundo romano. Ahora tenemos a Nacho discutiendo, ¿no?, su rigor histórico. Sin embargo, te incita tanto a nivel visual como a nivel narrativo a investigar un poquito más y averiguar un poquito más de todo la época que te narra. Cuéntanos, Ignacio. Pues lo que acaba de decir Raúl yo creo que es perfecto, porque precisamente cualquier película, por buena que sea, histórica, Gladiator, Cleopatra, cualquier serie, siempre tienen exactitudes porque son necesarias. Es decir, cuando reconstruimos cualquier personaje usando siempre las mismas fuentes, nosotros tres lo podríamos reconstruir de una manera diferente, porque hay partes a las que las fuentes no llegan o hay perspectivas. Si yo digo que tal personaje era valiente, pues ahí cada uno mide el valor de una manera. Entonces, y no se equivocan ni uno ni otro, son... Claro, no necesariamente se equivocan, los humanos detrás con sus valoraciones subjetivas, claro, de las cosas, ¿eh? De hecho, en Murena, por ejemplo, se ve perfectamente. Es un cómic con mucha violencia, con mucha sangre, con mucho sexo. Y es lo que se ve también en el resto de los cómics que vamos a tratar. Se toca mucho ese cliché romano. Parece que los romanos eran unos pervertidos y lo único que les interesaba no era ni pan ni circo. Era sangre y sexo. O sea, el pan, La culpa es de la tele. ¿A que no comían? No. Sí, la culpa es de la tele. Hace poquito han estrenado serie y es eso. O sea, sí, son ¿verdad? 12 episodios y eso te acabó rey. Claro. Lo bueno que tiene Murena es que sí es verdad que está, por ejemplo, hecho de una manera bastante más seria que Asterix y Obelix. Trata sobre una serie de sucesos del final de la época del emperador Claudio, en torno a partir del año 49, que es cuando se casa con Agripina la Menor. Y bueno, hay muchísimo sexo, hay muchísimas historias secundarias. No todas son verídicas, pero muchos de los personajes que aparecen ahí sí son reales. Entonces, eso es lo bueno, que como dice Raúl, la gente va a investigar y va a intentar descubrir quién es el personaje real y quién no, y si de verdad hicieron esas cosas o no. Entonces, si por lo menos motiva para hacer ese tipo de cosas, pues bienvenido sea. No te sé, perdona un segundito, que después de la votación que os va a tocar, ha aceptado que ha leído Asterix y le está gustando Murena. No es por picar, ¿no? Pero regalitos aparte, vamos, sí, a hacerlo, bueno, ¿eh? Por cierto, el que vote por Raúl tiene un suspenso a final de curso. O sea, yo ya aviso. Sí, reídos ahora, pero ya veréis. Mil naves. Las mil naves quizá es un TVO poco conocido, sin embargo yo a mí me gusta mucho. Trata sobre la guerra de Troya, contada de una manera muy directa, muy sencillita, muy esquemática, para poder atraparte en la lectura, en la narrativa, y sobre todo quizá los hechos. a través de películas, a través de otros libros, los hemos leído, nos hemos acercado mucho a ellos. Sin embargo, Las Mil Naves te atrapa de principio a fin. Además, son pequeños ciclos de dos historias, de dos álbumes juntitos, que te van narrando momentos concretos. Con lo cual, aparte de eso, sí que es un preámbulo directo para todo el que quiera averiguar qué pasó con Elena de Troya, tenga el mejor acceso para después descubrir. Yo reconozco uno de mis fetiches, uno de mis clichés, que sí, que es la guerra de Troya y Elena en este caso. Uy, pues aquí me parece, Raúl, lo siento, aquí disentimos, no es precisamente... Aquí te manda los leones. Hombre, ahí, corro, digamos, corro, me escondo un poco. Directamente. No, pero no quiero envenenar a los leones, pobrecillos. Muy bien, los que se han reído tienen una prueba. Hala. Este cómic, en el punto de vista gráfico, por ejemplo, está muy logrado. Es un cómic que no nos describe a Aquiles y a todos estos personajes como unos hoplitas del siglo VI, que es como lo representaban en la antigua Grecia, con ese anacronismo, sino que lo representan de una manera muy micénica, muy arqueológica, ¿no? Los que han hecho el cómic, los creadores, se han basado en los restos arqueológicos y han sido quizá en ese sentido demasiado correctos. Porque es verdad que la guerra de Troya sí existió, o existieron, parece que hubo dos, sí existieron en época micénica. Lo que pasa es que tiene un gran pecado este cómic, y es que es muy, muy, muy subjetivo y muy actual. Entonces, lo ha desmitificado. Es una guerra de Troya desmitificada. No hay dioses. O sea, los dioses que aparecen, sí, o sea, realmente no aparecen. Quitar a los dioses y el elemento sobrenatural, pues es herejía. Es que, claro, es herejía, bueno, herejía pura. Yo les quemaba vivos. Sí. Eso es el problema que tiene. La Ilíada y la Odisea no se entienden fuera de esa mentalidad aristocrática, donde hay dioses, donde hay un arete, un honor, donde hay ese mundo de capa y parecido a la capa y espada, o parecido al mundo medieval. Entonces, en ese sentido, no es que no recomiende la obra, pero hay que tomarla muy light, porque es una visión muy, muy, muy, demasiado actual, yo creo. Águilas de Roma. Ahí sí que, fíjate, yo pensé que cuando la trajimos aquí, recordamos la serie Roma, que se estrenó hace un tiempo, en su momento Espartaco, pensando que no le iba a llamar mucho la atención, porque Marini ha intentado, como comentábamos antes, tener la imagen de Roma, de mucha sangre, mucho sexo, y sobre todo mucha política interior, ¿no? Realmente es un tebeo que a nivel visual, a nivel gráfico, es una auténtica maravilla. Problema que es muy lento a la hora de la lectura. Es muy bonito visualmente, sin embargo, la narrativa es muy lenta. Yo pensé que no le iba a gustar por el exceso que tiene Marini en sus definiciones, en sus textos, en las chicas tan exuberantes, tan, por decirlo así, aunque son un poquito extraño, tan europeas, tan formadas, tan voluptuosas. Y sin embargo, bueno, ahí ha comentado que le ha gustado un par de detallitos. Confiesa. Es que le ha gustado un par de detallitos de las muchachas, ¿eh? Yo ahí lo dejaba al aire. Cada cual son las 3 y 13, cada cual que piense. En fin, que el ladrón que son todos de su condición. Efectivamente. Pues aquí todos somos ladrones, ¿eh? Sí, ¿verdad? Problema que tiene Águilas de Roma, que usa muchos términos, también intenta ser muy correcto. Entonces usa muchos términos y alude a muchas costumbres de época romana, pero no las explica. No es como otros cómics, yo creo que lo hablábamos antes, Murena, cuando dicen que a un niño le van a poner la toga viril, abajo en la página hay una nota, a pie de página, donde te explican qué significa poner la toga viril, que es ponerle el traje de adulto, es decir, convertir a un niño en hombre. Eso es lo que falta en Águilas de Roma. Entonces aluden a toda una serie de cosas, costumbres romanas, costumbres no romanas. Hay muchísima política interna, hay un mundo de los gladiadores, pero no lo explican. Entonces queda un poquito coja esa obra. Yo, por ejemplo, la puedo disfrutar muchísimo, pero si es un cómic, y es un cómic que es para que lo disfrute la gente que es historiadora y no historiadora, los que no sean historiadores lo van a notar. Por lo tanto, ¿me equivoco si tú recomiendas más Sindro Montanelli, por ejemplo? Sí, yo recomiendo siempre más Sindro Montanelli, por favor. Sí. Siempre, aunque no sea cómic, pero bueno. Bueno, también se podría llevar un día al mundo del cómic. Se podría llevar, ¿verdad? Sí, es una perfectamente. Roma, hay tantas historias para llevar, claro, al cómic. Por supuesto. Bueno, quedaos aquí, que después en la agenda cultural seguimos conversando y seguimos charlando y hacemos una fiesta de esta reunión. Hay que aprovechar.